Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos a una emisión más de Radio Vintage. Soy Paco Aragón y vamos a continuar con la selección de temas de los 100 discos más vendidos en la década de los 60. Disco número 46, The Band. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, septiembre de 1969. Las 4/5 partes del primer grupo canadiense que acompañaba a Bob Dylan grabaron The Band un año después de su debut con Music Frog Big Pink. The Band es una selección aún más cohesionada, entonada y accesible que su predecesora. Prácticamente, todas las piezas de The Band son una delicia, gracias a las canciones bien escritas y a las exultantes y lastimeras interpretaciones de sus componentes. Aunque nunca fue un gran éxito, The Night They Drop All Dixie Down, este es un tema soul que habla de derrota y dignidad, y junto con The Weight, de las actuaciones de la Big Pink, sigue siendo la pieza que más identifica al grupo. La canción tuvo un montón de versiones, entre las que destaca la de John Baez, que entró en el Top 10 en 1971. The Band llegó al número 1 en la lista Billboard de los álbumes pop. En el año 2000 volvió a entrar en las listas Billboard de álbumes de éxito de Internet, alcanzando el número 10. The Band grabó otros 8 discos, además de sus colaboraciones con Dylan, Planet Waves Before the Flood y The Basement Tapes, antes de disolverse en el año de 1976. El último concierto del grupo lo inmortalizó en 1978 el documental de Martin Scorsese, The Last Waltzer. Escuchemos de los 100 discos más vendidos en la década de los 60 del número 46 del grupo The Band, el tema Across the Great Divide. Just was just a lad of 10, my father said to me. Disco número 45, Peter, Paul and Mary. Discos vendidos 2 millones. Fecha de publicación, abril de 1964. Peter, Paul and Mary, Peter Warrow, Noel Paul Stokey y Mary Travers formaron el grupo de música folk de más éxito desde el trío Kingston. Reunidos en Nueva York por el promotor Albert Grossman, el grupo se fue abriendo camino poco a poco en el lucrativo circuito de los conciertos universitarios. Esta base de audiencia fue la que provocó las ventas iniciales del disco, aunque fueron dos sencillos de gran éxito los que hicieron que Peter, Paul and Mary se mantuvieran en la lista de álbumes de éxitos Billboard durante 3 años y medio, además de 7 semanas en el número 1. La versión del grupo del melódico Lemon Tree, que es lo que estamos escuchando de fondo, del compositor Will Holt, llegó al top 40 en mayo de 1962, aunque en agosto quedó superado por el clamoroso If I Had a Hammer, que llegó al número 10. Los buenos observadores podían notar en esto un cambio de aire sociopolítico. El hecho de que el folk de Pete Seeger y Lake Hay exigiera justicia y esto fuera compartido por Locomotion de Little Evan y Sherry de los Four Seasons significaba que los tiempos podían estar cambiando. Ante la lucha nacional por los derechos humanos, Peter, Paul and Mary se convirtieron en los primeros portavoces oficiales de las más jóvenes generaciones de Norteamérica, cada vez más liberales. Al año siguiente, en su debut epónimo, entraron de nuevo y por 2 veces entre los 10 primeros con Blowing in the Wind y Don't Think Twice, It's Alright. Estos se convirtieron en los intérpretes más importantes de la música de Bob Dylan. Escuchemos del disco Peter, Paul and Mary el tema 500 millas del disco número 45 de los 100 más vendidos en la década de los 60. You Disco número 44, Second Album de los Beatles. Discos vendidos 2 millones, fecha de publicación, abril de 1964. Compuesto de selecciones de varios sencillos y de algunos temas de su álbum grabado en Reino Unido, With the Beatles, el Second Album fue el segundo número uno del grupo en Estados Unidos. Fue el tercero de 5 discos típicos de los Beatles en triunfar en el año de 1964 y siguió en las listas de éxitos Billboard durante un año, manteniéndose 5 semanas en el número uno. La combinación de una mitad de canciones originales y la otra mitad de versiones hacen de este disco el mejor de rock and roll de los Beatles. McCartney destripa al archiullador Long Tall Sally de Richard, mientras que Lennon convierte en incendiario los tres temas de la Motown, Money de Barry Strong, You've Really Got a Hold on Me y de los Miracles, y especialmente Please Mr. Postman de los Marvelettes. En Devil in Her Heart, una versión de la canción del grupo femenino Donay, está más contenido este grupo. Entre los temas originales de los Beatles sobresale She Loves You, que es lo que estamos escuchando, fue el segundo sencillo del grupo en encabezar el Hot 100 en Norteamérica. I'll Get High y I Call Your Name son temas de pop rock muy melódicos, pero You Can Do That es un vehículo de lucimiento aún mejor, con una enardecedora guitarra tocada por Harrison, también con la poderosa batería de Ringo y una de las interpretaciones vocales más importantes de John Lennon. Escuchemos del disco número 44 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de los Beatles, Second Album, el tema Long Tall Sally. Disco número 43, Violinista en el Tejado. Discos vendidos 2 millones, fecha de publicación, septiembre de 1964. A fiddler on the roof, sounds crazy, no? Aunque este álbum no fue nunca número uno, llegó al puesto número 7 solamente. El disco de la obra de Broadway, Fiddler on the Roof, el violinista en el tejado, siguió formando parte de las listas de éxitos Billboard durante casi 4 años. Why do we stay up there if it's so dangerous? We stay because La historia de un judío y de sus tres hijas en la Rusia de finales del siglo XIX se estrenó en 1964 y todavía se disfrutan frecuentes revival por el mundo entero. Tan imperecederas como la obra, las creaciones de Gary Book y Sheldon Harnick han dado una continua aportación al cancionero popular norteamericano. Sunrise Sunset, interpretada por el patriarca Tibby, que era Cero Mostel, con su familia, es la más conocida de las canciones de El Violinista en el Tejado. Sirvió de base para los éxitos de música fácil del pianista Roger Williams en 1967 y el cantante Eddie Fisher de 1965. Las tres hijas de Tibby formaron equipo para el alegre Matchmaker. Aunque el disco no generó éxitos pop, sus canciones se han abierto paso en el repertorio del concierto y grabación de muchos artistas, desde Ella Fitzgerald hasta los Four Tops. El tema principal de la obra está en tercer lugar y ha hecho también decenas de apariciones en múltiples discos, aunque se lo suele llamar simplemente El Violinista en el Tejado. Escuchemos del disco número 43 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de El Violinista en el Tejado. Escuchemos el tema Matchmaker. You're the oldest. Yenta has to make a match for you before she can make one for me. Oh, Yenta, Yenta. Well, somebody has to arrange the matches. Young people can't decide these things for themselves. She might bring someone wonderful. Someone interesting. And well off. And important. Matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a find, catch me a catch. Matchmaker, matchmaker, look through your book and make me a perfect match. Matchmaker, matchmaker, I'll bring the veil. You bring the groom, slender and pale. Bring me a ring, for I'm longing to be the envy of all I see. For Papa, make him a scholar. For Mama, make him rich as a king. For me, well, I wouldn't tolerate if he were as handsome as anything. Matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a find, catch me a catch. Night after night in the dark I'm alone. So find me a match of my own. Since when are you interested in a match, Hava? I thought you just had your eye on your books. And you have your eye on the rabbi's son. Well, why not? We only have one rabbi, and he only has one son. Why shouldn't I want the best? Because you're a girl from a poor family. So whatever Yenta brings, you'll take, right? Of course, right. Huddle! Oh, Huddle! Have I made a match for you? He's handsome, he's young. All right, he's 62, but he's a nice man, a good catch, true? True. I promise you'll be happy. And even if you're not, there's more to life than that. Don't ask me what. Bride. He's handsome, he's tall, that is from side to side, but he's a nice man, a good catch, right? Right. You heard he has a temper. He'll beat you every night, but only when he's sober. So you're all right. Did you think you'd get a prince? Well, I'll find the best I can with no dowry, no money, no family background. Be glad. Matchmaker, matchmaker, you know that I'm still very young. Please take your time. Up to this minute, I misunderstood that I could get stuck for good. Yet, oh, see that he's gentle, remember you were also obliged. It's not that I'm sentimental, it's just that I'm terrified. Matchmaker, plan me no plans. I'm in no rush. Maybe I've learned playing with matches a good. girl can get burned. So bring me no ring, prove me no proof, buy me no buy, catch me no catch, unless he's a matchless man. Disco número 42, Yesterday and Today de los Beatles. Discos vendidos 2 millones, fecha de publicación, julio de 1966. La tendencia de la Capitol Records a alterar la producción original realizada en Reino Unido por los Beatles para el consumo norteamericano llegó a la exageración con Yesterday and Today. En la época en que se editó el disco, con la reducción de la discográfica de los discos británicos del grupo para ajustarse a la duración más breve en los Estados Unidos y el injerto de sencillos de éxito no grabados en los álbumes, la Capitol había almacenado bastante material sobrante para varios discos solo para los Estados Unidos. Para esta edición del verano del 66, la Capitol aprovechó un lote de temas sueltos reuniendo los número uno que no eran del álbum, We Can Work It Out, Yesterday, canciones huérfanas de otros álbumes como Drive My Car, que es lo que estamos escuchando, y If I Need Someone, y añadiendo tres canciones nuevas de John Lennon, And You Better Can't Sing, Dr. Robert y I'm Only Sleeping. Los Beatles proporcionaron para la funda una foto suya con blusones de carnicero y trozos de carne cruda. Ante el escándalo que siguió, la Capitol se vio obligada a retirar la controvertida portada y sustituirla por una foto insípida de los cuatro Beatles muy aburridos. Desde entonces, la funda original se ha convertido en una pieza de colección muy cotizada. Escuchemos del disco número 42 de los 100 más vendidos en la década de los 60, del disco Yesterday and Today de los Beatles, el tema Day Tripper. Taking the easy way out now. Disco número 41, Blonde on Blonde. Discos vendidos 2 millones. Fecha de publicación, mayo de 1966. Bob Dylan dijo: "Lo más cerca que he estado de la música que oigo en mi cabeza han sido unos temas del álbum Blonde on Blonde". Bob Dylan consiguió su ideal en un largo doble álbum grabado con lo mejor de los músicos de Nashville y sus acompañantes durante mucho tiempo, Al Kooper y Robert Robinson. La profesionalidad de los músicos permitió a Bob Dylan concentrarse en la letra de las canciones, muchas de las cuales ha dicho que se le ocurrieron en el estudio durante los descansos de los músicos. A Blonde on Blonde se le considera con mucho la obra maestra de Bob Dylan. La vigorosa música, una combinación de blues, country tradicional y hasta comparsas marciales con el tema Most Likely You'll Go Your Way, se asocian con una imaginación inquietante y alucinógena que crea un sonido verdaderamente único. Aunque hay quienes dicen que también están integradas canciones absolutamente tontas y, por supuesto, que coexisten con una balada que quizá sea la más patética de Dylan, la archisabida que estamos escuchando de fondo, Just Like a Woman, de la que se han hecho innumerables versiones. Escuchemos del disco número 41 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Bob Dylan y su disco Blonde on Blonde, el tema I Want You. And the cats across the roof, mad in love, scream into drain pipes. And it's I who am ready, ready to listen. Never tired, never sad, never guilty. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't watch see. It. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? Okay, come on, let's go. Pues bien, queridos amigos de Radio V, de esta manera llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage. De verdad espero que lo hayan disfrutado ampliamente. Nos escuchamos en la próxima emisión. Mientras, sean felices. Soy Paco Aragón. Hasta luego.